De lunes a viernes, arma tu ranking. Vota en www.las20masvotadas.com. Punto número 11. Hoy ya lo sé, que amarte ha sido todo en mi vida. Y aunque tal vez nos hagan falta dos o tres sonrisas, yo viviré sabiendo que si estás conmigo no necesito nada más, porque tenerte alegra mis días. Si alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. ¿Cómo voy a cambiar el café de la mañana? Tú caminando en la playa, ¿cómo voy a cambiar? Porque tú eres mi mar, mi más grande tesoro, la mujer que yo adoro. ¿Cómo te voy a cambiar? Alguna vez no te lo dije, quiero que lo sepas, que al final te escogería hasta que yo me muera. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría. ¿Cuánto? Una y mil veces. Una y mil veces, canción de podio, mucho tiempo. La semana pasada, puesto número 4. Hoy hablamos de descensos para el trío natalino. Una y mil veces. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Puesto número 11. Correría los mismos pasos si al final ahí estás. Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Estamos a punto de meternos entre los 10 más votados de esta semana. Pero como siempre, hacemos el repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Puesto número 20 esta semana. Para Rake junto a Rauw Alejandro. Loquita. Cuando llega todas las gatas se ponen celosas. Domingo de yate con mimosa. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Quita, me encanta cuando te lo quitas. En el puesto número 19 esta semana nos encontramos con lo nuevo de Pablo Alborán. Llueve sobre mojado se llama. No votás más. No está en tus planes, sino que vos estás. Llueve sobre mojado. Ahí está, de Pablo Alborán junto a Aitana y Álvaro de Luna. Guardo un buen recuerdo de ti. Puesto 19 entonces para Pablo Alborán. En el puesto número 18 esta semana, Luis Fonsi, My Towers. Y si tú quieres, bye, bye, bailame. Bésame. Irte, quédate. Quiero una noche más. Ay, ay, y lo dice. Yo sé que quiero un beso, beso, beso, bésame. Si tú quieres, bésame entonces. Puesto número 18 de esta semana para Luis Fonsi y My Towers. En el puesto número 17, hoy nos encontramos con Diego Terres y Ted Sangalo. Hoy. Y dice, quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Estas son las canciones que ya hemos escuchado hasta este momento. Si prendiste el tarde de la radio, o vamos haciendo un repaso ya de tantas canciones que hemos escuchado, por ahí ya te perdiste un poquito, ¿no? Puesta número 16, Noel junto a Huayna, Entre las nubes. Siento como que se acelera el tiempo. Contigo no existe el final del cuento. Se vuelve mágico cada momento. Si tú estás, si tú estás, dime que no te vas. En el puesto número 15 esta semana nos encontramos con los chicos de La Mosca, haciendo Magali. En el puesto número 14 esta semana llegó lo nuevo de Maná junto a Mabel. Oye, cucú, papá, se fue. El reloj cucú. Prende la luz y apaga el tiempo. Hacemos un repaso de cómo se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Ya no puedo dar. Puesto número 13. El tiempo en el reloj. Luciano Pereira. Ahora. Ahora dices que me amas. Y yo te amo a ti también. En el puesto número 12 esta semana escuchamos a nuestra amiga Camilú. Yo todo lo intenté. Haciendo tiempo. Que a los dos nos encontró en el bar, te juro no la encuentro. Necesito que nos demos. Prometí no faltar y ahora estoy poniendo en la balanza todo lo que pasó. Necesito que nos demos tiempo, dice Camilú en esta canción. Nos encontró en el bar, te juro. Seguimos avanzando y hace un ratito nomás escuchábamos el puesto número 11. Que yo me muera. El trío natalino. Y al ver cómo envejeces, yo te amaría una y mil veces. Una y mil veces. Recorrería los mismos pasos si al final ahí estás tú. Y al ver cómo... Así se viene formando el ranking hasta este preciso momento. Canciones que ya hemos escuchado en el ranking de la radio. Hecho ya el repaso, ahora sí ya nos podemos meter entre los 10 más votados de esta semana. Pero a ver. Ya no me aguanto, tú me tienes la presión. Estamos escuchando a Gracie. Y en medio de tanta gente. Junto a Alejandro Sanz. Debieras irte lejos, pero lejos conmigo. Lejos conmigo se llama esto. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 28. Hoy, puesto número 33 en el ranking. Lejos conmigo, porque tenerte cerca sin besar y besar. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes votando en www.las20masvotadas.com. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Y así comienzan los 10 más votados de esta semana. Puesto número 10, ascendiendo 5 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada, puesto número 15, él es Alex Ubago, haciendo esta nueva versión de A Gritos de Esperanza junto a Jesús Navarro. Puesto número 10. A pesar de que la luna no brille mañana, me dará igual, pues solo verte reír es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, daga del desconcierto. Pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Querría por esto. Pasiones por vivir a tu lado, con mi vida a tu lado. Lo nuevo, lo clásico, están aquí en las 20 más votadas, con la conducción de Walter González. Nuestros ojos si brillen mañana, y que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Oh, ahora que te tengo no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma. Siempre abierta que no deja de sangrar. Bloque de baladas. Primero escuchamos a Alex Ubago junto a Jesús Navarro haciendo A gritos de esperanza, y escuchamos ahora al maestro Jorge Rojas haciendo esta versión, Solo de cambiar de vida. Canción que la semana pasada, y dice, a ver, llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Canción que la semana pasada decía se ubicaba en el puesto número 25 en el ranking. Perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Hoy te tengo que contar que Jorge Rojas desciende en el ranking al puesto número 32, puesto 32 de esta semana. Y seguimos avanzando, estamos entre los 10 más votados, pero antes de seguir avanzando con el ranking, con el puesto número 9, vamos a seguir avanzando con los nominados. Tenemos 3 de los 6 nominados que tenemos que tener en el día de hoy. Airbag, De Vicio y Las Press son las 3 nominados que tenemos hasta este momento. Las Press, De Vicio, Airbag,